En todo el país, una forma de protesta, de demanda, que han ido adoptando en estos últimos dos años los productores, agricultores familiares de todo el país, para hacer conocer la realidad en la que están viviendo, ¿no? De principalmente el precio que se le paga allí al productor directamente y la especulación, tratando de mostrar la especulación que se hace desde los centros de distribución, ¿no? Los grandes comerciantes. Realizaron esa actividad ayer en todo el país, en Córdoba también se hizo en la Ex Plaza Vélez Sarsfield. Los productores vendieron las verduras y otros productos, productos campesinos de la agricultura familiar, al precio que se lo pagan a ellos, para mostrar la diferencia, ¿no? Estamos en comunicación con Edgardo Barbosa, él es uno de los voceros del movimiento que se realizó ayer, del MTD. Edgardo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Nos generó mucha expectativa, por supuesto, aquí. Nosotros ya en el noroeste cordobés conocemos la realidad que se vive acá, pero aquí ahí se puso en común un montón de realidades que tienen que ver con esta diferencia, con esta especulación que se hace, que está bueno que los, sobre todo los consumidores, los compradores, vean y entiendan la realidad que se está viviendo. ¿Cómo se vivió la jornada ayer? ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Bueno, sin duda que esto que planteo vos, la diferencia que hay la desregulación que hay en las cadenas de comercialización, nos afectan a todos los productores, sobre todo a los pequeños productores, digamos. Ahí no somos la fracción del campo concentrado, digamos, la que recibe las políticas que piensa el Ministerio de Agroindustria y las medidas que se toman al respecto, digamos, pero también somos parte del campo. Incluso somos los pequeños productores, los campesinos, la agricultura familiar, quienes producimos el 65% del alimento que consumimos todos los ciudadanos día a día. En particular, la actividad de ayer superó las expectativas que teníamos. Esta actividad se dio en un marco nacional, bien como decís vos. Participamos algunas organizaciones, el MTE, yo soy parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Rama Agraria. Nos hicimos presente alrededor de las 10 de la mañana, convocamos a distintas organizaciones, se sumaron algunas, como gremio de la CETEP, acá en Córdoba. Hubo productores de distintos puntos de la provincia, muchos del Cinturón Verde, gente de San José de la Dormida, de Tras la Sierra. Y bueno, atravesado todo por esta misma problemática. Uh-huh. Por suerte, la aceptación que hubo de la gente, tuvimos esa posibilidad de estar cara a cara con el consumidor, productores y consumidores en un mismo espacio, poder charlar, poder comentar cuál es la situación que atravesamos como sector. Y la verdad que la aceptación de la gente fue muy buena. Lo interesante de esta actividad fue que hubo un denominador común en cada charla, en cada pregunta, en cada consulta, y es que ¿por qué como organizaciones no nos tomamos la tarea de generar estos espacios de feria? Y la verdad que es un punto a resaltar, digamos, a rever como organizaciones, como campo popular, de poder dinamizar estas actividades, porque vemos que nos beneficiamos quienes somos los actores principales, los productores y los consumidores. Uh-huh. Así que por suerte la respuesta de la gente muy buena. Nos preguntaban si el feriazo se iba a seguir haciendo, así que bueno, ahí era un poco comentarle a la gente en el marco de que se daba la actividad. Bueno, pero es un punto que, vuelvo a repetir, muy interesante para tomarlo y, claro, y desarrollarlo. Había otra exigencia también que se viene trabajando desde hace tiempo, que es una ley de tierras, ¿no? Que implica la posibilidad del acceso a la tierra de los pequeños productores, los campesinos, de la agricultura familiar, y también la reglamentación de la ley de la agricultura familiar que se viene esperando, que es tan importante, ¿no? Tan vital, que se ponga en vigencia para fortalecer un sector que ha quedado, si ya estaba al borde del precipicio, bueno, este fue el empujón, como dice la canción de Arbolito, ¿no? Así es, así es. siempre, varias de las reivindicaciones que tenemos, una es la, el acceso a la tierra. De hecho, los últimos datos censales del año 2008, si no me equivoco, arrojan que hay un 80% de los productores que no son dueños de la tierra. Entonces, este es un dato alarmante cuando pensamos en infraestructura, cuando pensamos en estructura para los sistemas productivos. No, ni siquiera tenemos la posibilidad de proyectarnos en el lugar por la especulación que tenemos o la incertidumbre que tenemos respecto de la tenencia de la tierra. Digamos, es una problemática muy grande, una problemática histórica que tenemos como sector, y que bueno, eso está contemplado también, es un apéndice de la ley de agricultura familiar, enmarcada en la ley de emergencia social que se aprobó el año pasado, pero que no están implementadas, ni siquiera todavía se está terminando de debatir algunos puntos, y nosotros creemos que es fundamental que esas leyes se motoricen, se dinamicen en donde se tienen que discutir, para que podamos de una vez por todas el sector tomar un poco de aire y poder seguir abasteciendo el producto de alimento a la población. Entre otras de las reivindicaciones que teníamos, que a nosotros particularmente nos toca muy muy de cerca, es lo que ha pasado este año con el presupuesto para la Secretaría de Agricultura Familiar. De hecho, ha dejado de ser una secretaría para pasar a ser subsecretaría, y nos hemos quedado los productores, los pequeños productores sobre todo, sin asesoramiento técnico, sin posibilidad de gestionar proyectos a los distintos ministerios. La articulación con el INTA también se diluye al no tener los técnicos en el campo. De hecho, charlábamos esta semana con un técnico que nos hace un seguimiento nosotros aquí en Malvinas, Argentina. Nosotros producimos aquí en Malvinas, Argentina. Y nos comentaba que por mes pueden salir una vez al campo ahora. Antes tenían disponibilidad en la movilidad, digamos, todo el mes. Ahora es una vez a la semana. Y se tienen que pagar el combustible con la promesa de que en algún momento eso se lo reintegren, ¿eh? Una modalidad complicada. Así es. Y eso, digamos, es alarmante porque de alguna manera están haciendo que esos técnicos se queden en la oficina, que los trabajos a campo se dejen de hacer. Y eso son los primeros pasos cuando, digamos, la historia nos lo ha comprobado, que así es como comienzan estos procesos y terminan cerrándose las distintas oficinas. Claro. Entre otros de los reclamos que teníamos también es la disolución de 800 grupos de Cambio Rural. Cambio Rural es un programa que venía funcionando hace algunos años, muy útil para los productores, donde hay un técnico que asesora a un grupo de productores y van generando estrategias colectivas para poder desarrollar la actividad agropecuaria. Esos grupos de Cambio Rural se han disuelto, han pasado, los presupuestos ya no están. Y sobre todo han sido los grupos en donde había comunidades extranjeras trabajando, entre ellos bolivianos y peruanos, la mayor cantidad. Y creemos que esto es un acto de xenófobo, digamos, son cuestiones que no deben estar hoy en estos tiempos que corren, o sí, para nosotros no se deberían dar este tipo de cosas. Con lo de la... Otra de las reivindicaciones era que hace más de 3 meses, por ejemplo, estamos sin monotributo agropecuario, que ese es un logro que hemos tenido como sector hace algunos años, y hace 3 meses no están abiertas las inscripciones al monotributo agropecuario, y se ha cerrado el registro nacional de agricultura familiar, en donde los productores nos registramos, y era un aval y un amparo para poder desarrollar actividades y por ejemplo, para generar gestiones, para poder facturar, para no quedar escindido totalmente de las cuestiones de mercado, y hoy no estamos contando con esa herramienta. Sí. Así que bueno, esas son algunas de las reivindicaciones más fuertes que teníamos y que tratamos de ponerla en tela de juicio ayer en marco de esta actividad de protesta. Sí, pues esto... Digo, esto último que contaste, lo del monotributo social, produjo también una huelga dentro de los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que no tuvo demasiada difusión, pero que en su momento también se movilizaron, intentando, por lo menos junto a su sindicato, no ser los responsables de explicarle a los trabajadores, porque los mandaron directamente a explicar que se daba de baja. Bueno, es una situación muy incómoda la que se está poniendo, ¿no? Muy incómoda, para ponerlo en los zapatos de los técnicos, porque muchas veces no son quienes, en realidad no son quienes toman las decisiones, son quienes las ejecutan, incluso las ejecutan de la mejor manera posible, muchas veces perdiendo recursos propios, perdiendo tiempo propio, y depositando la esperanza en que estos sectores de la agricultura familiar puedan salir adelante. Los otros perjudicados son los productores, obviamente, por todo lo que venimos contando, así que creo que en la medida que podamos ensamblar esos sujetos de lucha, los productores, los técnicos, los consumidores, son un gran pilar en esto, en estas luchas que se dan en los sectores productivos. Uh-huh. Creo que podemos llegar a al menos poner freno a las políticas que se vienen generando y estar en mejores condiciones para recuperar alguno de los logros conseguidos. Bien, Edgardo, te agradecemos mucho la comunicación, por supuesto, desde ya, como hace muchos años venimos haciendo desde la comunicación popular, uniendo la comunicación popular y la producción popular, nos parece un objetivo central, lo hemos hecho con Tierra Fértil, con otros programas, y esta red también de los comunicadores populares está pendiente de esa unidad que nos parece vital para el futuro de estas localidades, sobre todo los que vivimos en los pueblos del interior, que necesitamos ir acercando a los productores con los consumidores, con los vecinos. Así que ojalá que estas acciones, que nos parece desde ya, como lo venís remarcando, de enorme importancia y que remarca un vínculo diferente también con el consumidor, se puedan seguir realizando, como se los pidieron los vecinos de Córdoba, ojalá también en las otras localidades. Así que le mandamos un fuerte abrazo, pendientes también de las acciones de lucha que puedan llevar adelante. Bueno, gracias. Mira, no quiero despedirme sin antes volver a resaltar esto que decís vos, porque lamentablemente no somos el sector del campo que agarra la calculadora y genera divisas en el país, sino que somos los que producimos día a día los alimentos para que puedan llegar a la mesa de las familias. Y esta visibilización a través de los medios no sería posible sin este tipo de medios alternativos, como lo que acabas de decir. De hecho, son los únicos en estas primeras instancias que nos levantan, que están todo el tiempo tratando de hacer llegar este tipo de noticias a la gente. Así que es un valor muy, muy importante para nosotros como organización, como productores, que estén ahí siempre al pie del cañón. Lo sabemos, para nosotros este vínculo es vital. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Edgardo, muchas gracias. Dale, un abrazo enorme. Hasta luego. Era Edgardo Barbosa, del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Córdoba. Realizaron esta jornada de lucha ayer en todo el país, también en Córdoba capital.